hermano, ha llegado el momento de la exhortación de la palabra del Señor. Usted tiene que clamar a Dios. Usted tiene que clamar porque estos son los momentos en que hay mucha lucha. El pastor o quien sea que esté adelante tiene que siempre tener el apoyo de los hermanos. Eso quiere decir que tienen que estar clamando a los hermanos al Señor, porque hay mucha distracción. Se distraen los niños, se distraen los adultos. Si usted no le baja el volumen a su celular, lo van a llamar por teléfono, le van a mandar mensajes, cosas, y todos nos vamos a echar. Así que haga el tiro de ejercicio, hermano, baje el volumen a su teléfono, para que estemos ya con toda libertad para poder entrar a lo que es la palabra del Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, hemos leído, ¿no es cierto?, el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, hermano. Verso 22 al 31, el afán y la ansiedad. Sí, señor, amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Me gozo, hermano, con nuestra hermana Antonia, que le cantaba al Señor. Siempre que haya humildad en el cristiano, bienvenido sea, cántele al Señor, prepárese. Mire, si alguien me dice, mi pastor, yo quiero cantar porque quiero hacer temblar la iglesia. No, pues primero tiene que convertirse al Señor, el pueblo te cante. No, así no sirve. Con orgullo aquí no sirve, porque para qué viene a cantar si no le va a pasar nada. No se me va a mover ni el pelo así. Mejor que sea humilde y venga a alabar a su Dios y Dios le va a confirmar. Amén. Bendito el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. La palabra que hoy hemos leído, hermano, es algo que muchas veces hemos escuchado. Habitualmente el Señor nos habla acerca de esto que pasa a los cristianos: afán y ansiedad. El afán y la ansiedad, para que usted sepa, es algo que afecta al cristiano, cuanto más al ser humano que no tiene a Cristo en su vida. Personas que se afanan, ¿no es cierto? El afán es un deseo intenso de hacer algo. Tiene deseo y lo hace, y muchas veces el afán se la gana y le dedica tiempo, le invierte tiempo en la actividad y no se termina y no se cansa hasta que termina lo que se le puso entre ceja y ceja. Está afanado. Muchas veces el ser humano trabaja, se afana por conseguir dinero, pero no disfruta del dinero. Uno trabaja, no disfruta de la familia. Tiene tremendas empresas y no ve que ser a sus hijos. Los deja abandonados porque los negocios le roban el tiempo. El afán, en vez de ser una bendición para aquellas personas, viene a ser una maldición. Porque se da cuenta que todo el tiempo que ha invertido en una empresa para que la familia tenga abundancia ha sido un arma de doble filo, y al final los niños ya están grandes, se casan y no pudo disfrutar la infancia de los niños. Y los niños, por un lado, se crían con ese dejo de un poco de tristeza porque el papá, ¿no es cierto?, la mamá que está afanado en los negocios, lo dejan solo. Se sienten tristes porque se sienten abandonados, no les pusieron atención. Así que a veces malentendemos esto del afán. Afán debiéramos de tener por servir al Señor, el deseo intenso de servir a Cristo y buscar el reino de Dios y su justicia. Pero muchas veces el cristiano adopta las mismas cosas del mundo, ¿me entiende? Va detrás de una ilusión. Quiere ser rico, quiere ser millonario, ¿no, mi pastor? Si yo he soñado cuántas veces que soy millonario, así que voy detrás de ese sueño para que Dios me confirme. Eso no es un sueño de Dios, porque cuando ve que dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Así Amén. Que no me venga con que soñé que me compré un loto, mi pastor, y me gané unos millones y fui a los diezmos. ¿Qué? ¿A dónde? No se lo voy a creer eso, po. No, esos son deseos de la carne que se manifiestan en un sueño. Tiene todas las ganas de ganarse el quino, el loto y todos los premios para andar, ¿no es cierto?, para ayudar a la obra del Señor, dice. Y después anda puro viajando, ni se le ve ni la nariz. Se fue, se perdió en el mundo porque se ganó el loto. Afanes que no son de Dios. El Señor, viendo toda esta tristeza que había, ¿no es cierto?, en ese mundo que él vivía, estamos hablando de 2000 años atrás, la gente, ¿no es cierto?, como, bueno, cabe decir también que de generación en generación se manifiesta la injusticia del ser humano. Cada uno de los gobiernos mundiales se manifiesta como un gobierno injusto. Y la gente no tiene un sueldo digno y muchas veces tiene que trabajar, tiene que afanarse en los trabajos, dejar a los niños relegados, postergados, porque no le alcanza para subsistir. En aquel tiempo era igual. La gente, ¿no es cierto?, buscaba, se afanaba, quería poder tener un buen pasar. Hoy día podemos decir que gracias a la misericordia de Dios tenemos todo al alcance aquí en Chile. Cosas que aquí hay que en otros países no hay. Y no nos vamos a ir. Pero en este tiempo en que vivía el Señor, había mucha gente necesitada. Entonces el Señor nos da una máxima a seguir. Un planteamiento nos da el Señor para seguir paso a paso esta guía para ser feliz aquí en la tierra. ¿Me entiende? Entonces el Señor empieza a decir y a hablar que el ser humano tiene necesidades. La vestimenta, el alimento, ¿me entiende? El calzado. Tiene tantas cosas que tiene que ver. Y que podríamos ser como padres, tenemos el deber de alimentar el hogar y llevar el pan para los hijos porque los hijos no tienen ni idea. Sí, está bien. Pero eso queda, ¿no es cierto?, para una persona que no conoce a Dios, tiene el deber. Y los hijos del Señor, el deber nuestro es servir a Cristo y dice que Él provee todo lo demás. Amén. Para los padres y para los hijos. Amén. Y muchas veces malentendemos. ¿Por qué te afanas tanto, decía, ¿no es cierto?, por el alimento? Mira las aves del cielo, que no tienen granero, no pueden juntar, tienen alas, no tienen ni brazo para recoger, tienen que andar buscando. Y el Señor se preocupa y las alimenta. ¿Cuánto más nosotros, que valen más que los pajaritos? Ejemplo que les daba el Señor, ¿no es cierto? O cuánto más, ¿no es cierto?, la persona tiene que estar tranquila por la vestimenta, porque las flores de aquel tiempo, los lirios, que hoy día se entiende de que eran una rosa que se llamaba la rosa de Sarón, con grandes, ¿no es cierto?, y hermosos colores que sobresalían del resto de las flores. Ni a un Salomón pudo vestirse, dijo el Señor, como una de esas flores. ¿Y cuánto más decía el Señor dará, ¿no es cierto?, a nosotros la vestimenta, así como se preocupa de una flor o una hierba del campo, que hoy día es y que mañana se seca, cuánto más nos preocupará de nosotros? Eso es, ¿no es cierto?, la fama. Ahora, ¿qué es lo que hacía el Señor cuando decía estas cosas? ¿Sabe lo que hacía? Trataba de inculcarnos la confianza en un Dios verdadero. Amén. Habitualmente el cristiano que está en la iglesia se olvida que tiene un Dios grande. ¿Sabe por qué? Porque está viviendo en el mundo. Está viviendo en el mundo. Bendito el Señor. Que Dios me dé su gracia. Amén. Para poder desarrollar este tema, hermano. Señor, la verdad, hermano querido, que hoy día se ha descubierto. Y bueno, hablemos, ¿no es cierto?, del tiempo pasado. El tiempo pasado, ¿no es cierto?, más o menos hasta fines del siglo XIX, más o menos, se creía, ¿no es cierto?, según estudios, se creía de que la ciencia médica declaraba esto, de que las emociones, para que usted sepa, estaban íntimamente ligadas con las enfermedades. Entonces, es un hecho innegable que la mente está unida a nuestro cuerpo. Después, ¿no es cierto?, con la aparición de las bacterias, estamos hablando del siglo XIX, con la aparición de las bacterias, la aparición de las toxinas y otras cosas más, se dejó de lado esta creencia de que había de que las emociones tienen que influir en las enfermedades y se dedicaron a otras cosas más técnicas en lo que es la medicina. Hoy día, con todos los adelantos para que usted sepa, se entiende y se sabe de que la mente juega un papel fundamental en lo que es la psicología de cada persona. Entonces el Señor, sabiendo esto, nos enseñaba de que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Si hablamos acerca de la ansiedad, ¿qué es lo que es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad, mi pastor? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, nos habla en el verso, a ver, ¿dónde lo encuentro? Acá está. Aquí nos habla, hermano querido, en el verso 29. Al final dice: ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Sabe lo que es la ansiedad? Es un estado mental donde hay gran inquietud en la persona. Hay inseguridad. Eso es la ansiedad. se manifiesta, ¿no es cierto?, como inseguridad, inquietud, porque no está tranquilo, no sabe a ciencia cierta lo que le depara el futuro. Así que está ansioso, no sabe, ¿no es cierto? No sabe. Es una inquietud. Y el Señor nos dice que no tenemos que estar en una ansiosa inquietud. Debemos estar en seguridad. Entonces, cuando la persona está con ansiedad, cuando no está seguro de que si Dios se va a mover o no en nuestras vidas, ahí vienen los problemas. ¿Sabía usted de que las situaciones sociales que puedan estar a nuestro alrededor, todo lo que nos rodea, todo lo que pasa alrededor de nuestra vida, afecta íntimamente y estrechamente a nuestras emociones? Nos ponemos tristes, andamos alegres, andamos preocupados. Y todas estas emociones dan lugar al tránsito de los pensamientos. Así que si usted está contento, sus pensamientos, ¿no es cierto?, rondan en cuanto a la alegría y la felicidad. Pero si usted está triste y preocupado, sus pensamientos andan todo el día pensando en cómo darle solución al problema, y a veces no ve solución al problema. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Así que nuestra mente está íntimamente ligada a nuestro estado físico. Y la naturaleza lo declara, pues. Por ejemplo, aquí le doy un ejemplo para que usted entienda lo que estoy conversando. Cuando usted, ¿no es cierto?, siente vergüenza por algo que pasa, ¿no es cierto?, ¿me entiende? O alguien lo avergüenza, que es una emoción, ¿no? ¿Qué le pasa en las mejillas? Se ponen coloradas. ¿Por qué las mejillas se ponen rojas cuando sentimos vergüenza? ¿Por qué los vasos sanguíneos se dilatan y se ponen las mejillas coloraditas? Dice, ¡ay, qué vergüenza! Y si está con las mejillas ahí coloradas, los cachetes colorados, ¿no es cierto? Es una emoción que se manifiesta en el cuerpo humano. ¿Ven? Cuando el joven, ¿no es cierto?, cuando la esposa, el esposo, ama a su esposo, el muchacho ve a alguien, la muchacha ve a alguien que le gusta, ¿qué es lo que le pasa? Mariposa en el estómago y dice, ¡oh, tengo mariposa! ¿Se da cuenta? Es una emoción, un sentimiento que afecta. No entra con gravedad, pero sí se manifiesta, ¿ven? ¿Se da cuenta? O por ejemplo, las lágrimas, hablemos de las lágrimas. Cuando usted está triste y está llorando, ¿qué es lo que le pasa? El cuerpo empieza a botar lágrimas. O está muy feliz, o se ríe tanto que llega a llorar, dice, ¡ay, el estómago! Y se ríe y le cae el lágrima. ¿Se da cuenta que el estado emocional afecta al cuerpo humano? ¿Me va entendiendo? Entonces hay emociones que afectan con mayor razón cuando hay situaciones en la vida. Entonces el Señor empieza a mirar todas estas cosas, quiere trabajar en nuestras mentes, quiere trabajar en nuestras emociones, quiere trabajar en nuestras vidas. Y como saben que somos personas que nos preocupamos, y que muchas veces a veces las personas que no están bien inmiscuidas en la palabra de Dios, porque tenemos que hablar con sinceridad, muy poco cristiano hoy día lee la palabra del Señor, muy poco cristiano hoy día le pone interés a la palabra del Señor. Por ahí, ¿no es cierto?, veíamos de que si le pusiéramos tanto interés, ¿no es cierto?, a la Biblia como al celular, sería otra cosa. Hay un cantante también que canta lo mismo. Si le pusiéramos atención a la Biblia más que al celular que canta este hermano, oye, que sería distinto, ¿no es cierto? Pero la Biblia se toma, ¿no es cierto?, cuando estamos en la iglesia, los días domingos, y se viene el día jueves. Pero si le preguntara a usted si en su casa lee la Biblia, serían muy pocos los que la leen y se la aprenden y luchan por aprenderse un verso. Que Dios nos ayude. Por eso que es importante que la palabra de Dios more en nuestras vidas. Para poder tener confianza en un Dios grande que tiene promesa en su palabra para nosotros. Entonces, cuando estamos preocupados, por ejemplo, por nuestros hijos, ¿quién no se preocupa por los hijos? Que se enferman, ¿no es cierto? El primerizo se le pone a llorar o se le enferma. ¡Uy! Se le viene el mundo encima, dice. ¡Está resfriado, mi pastor! ¡Se va a morir! ¿Se han resfriado, no, mijito? No. No se preocupe, todos los niños les pasa. Pero el pensamiento, como no sabe, ¡uy! Se le viene el mundo encima. En vez, ¿no es cierto?, de confiar, de que tenemos un Dios grande, son cosas que van a pasar, lo vamos a ungir, el Señor lo va a sanar. ¿Qué es lo que debíamos, ¿no es cierto?, estar proclamando? El Señor es poderoso y el Señor es nuestro pastor. Él es el que nos guarda y nos ayuda. Pero el problema, ¿no es cierto?, de pensar en cosas y darle, ¿no es cierto?, lugar a las emociones. A veces andamos todos psicoseados, o como decimos, ¿no es cierto?, antiguamente, había un programa, a lo mejor los más antiguos se acuerdan, el Happening con Ja, donde salía la hipocondrina, ¿no es cierto?, ¿quién se acuerda? que todo lo que decía le causaba dolor. Decía algo y todo era un dolor. Ah, ay, es que ando, algo le pasaba y le dolía todo, porque lo que decía se le manifestaba en el cuerpo. A veces andamos igual que la hipocondrina porque no le ponemos atención a las promesas de Dios. ¿Entiendes? Alguien por allá chocó, ay, andamos todos tristes y angustiados, me duele la espalda porque chocó. No, hermano, no podemos echarnos encima todas las tristezas y las angustias. Tenemos a alguien a quien echarle las tristezas y las angustias. Echa sobre mí tu carga, dice el Señor, y yo te la llevaré. ¿Cómo vamos a llevar nosotros la carga si somos un montón de nervios, un manojo en él, hijo? Vamos a andar todos tristes, angustiados, amargados con las situaciones de la vida. No, échale la carga al Señor. Tú me vas a ayudar, Señor. Tú eres mi fortaleza, mi castillo fuerte. Tú eres mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes. Vaya bien el socorro del Señor. Así que, ¿cómo vamos a andar todos tristes? Mejor que nuestros pensamientos ronden en la palabra del Señor. No es que dice en esto pensar, en las cosas buenas, las agradables. Si algo bueno Dios ha hecho por nosotros, recuérdelo y aliéntese. Dios es bueno y es misericordioso, y Él me tendió la mano, lo va a volver a hacer conmigo. Dios me ha respondido cuando he pedido y va a volver a responder. Yo sé que tengo Dios grande. Dios ha dado alimento a mi casa cuando tenía dificultad, y sé que si le pido al Señor me va a responder de nuevo. Esa debe ser nuestra confianza, querido. No triste y angustiado, es que están subiendo el aceite, está tan cara, ¿qué vamos a hacer? El Señor más nos va a dar, pues. No me dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, pasado todo esto en la iglesia, y nunca he visto un justo mendigando pan. Porque el Señor bendice a los justos. No los deja solo, dice, jamás abandona uno a sus hijos. Bendito el Señor. Así que debemos estar confiados, hermano querido. Nuestros pies tienen que estar pisando las promesas del Señor, para que podamos caminar confiados en lo que dice lámpara desde mi pie tu palabra. Porque vamos pisando sobre las promesas del Señor. Vamos confiados en un Dios grande. Así que cuando venga Satanás, el diablo, con los pensamientos de preocupación, usted póngale el tapón, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No voy a temer, ¿no es cierto?, a las flechas que anden de día, decía el salmista, ¿no es cierto? ¿Sabe usted lo que es andar? Una flecha que ande de día es como una bala loca. De repente se desata, ¿no es cierto?, la balacera, pero usted tiene que confiar de que la balacera, ¿no es cierto?, Dios lo va a librar de la balacera, la saeta, como él le diría. Y que viene, ¿no es cierto?, la enfermedad, viene la pestilencia, ni pestilencia que ande en la oscuridad, tampoco voy a temer, porque el Señor estará conmigo. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Confiar en este Dios grande. No podemos decir, tengo un Dios grande, salimos de la iglesia y andamos todos tristes, angustiados y preocupados. No puede ser que Dios nos ayude. Entonces le dijo, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan? Vosotros que sois malos, dijo. Si su hijo le pide pan, no va, ¿no es cierto?, y le da una piedra. ¿Cómo de esta piedrita porque está rica? No. Si su hijo le pide un huevo, no le va, ¿no es cierto?, a usted una serpiente, dice. Sino que le da lo mejor. Un pancito con mantequilla, yo le hago un huevito frito, hijo, venga para acá, ¿cómo hace este pancito? Así es, sí. Y le hacen, ¿no es cierto?, unos menjurjes de desayuno, ¿no es cierto?, unos tomatitos con palta, ¿no es cierto?, y le echan mayonesita y ¡oh, aleluya! ¿Sí, no es cierto? Y le hace y le da desayuno. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará alimento a los que se lo piden, hijo de Dios? ¡Aleluya! Si nosotros siendo humanos hacemos eso al Señor con mayor razón. Lleva, ¿no es cierto?, la mermelada, el manjar, la mantequilla, el asesina, lleva el queso, lleva el huevo, el tomate, la palta, y que todo en la casa está bendecido. Está bendecido en su casa. ¿Cómo no agradecerle a este Dios grande, hijo querido? Y más encima se lo rodea. A ver, ¿qué es lo que le he hecho? ¿Le he hecho falta con tomate? ¿Le he hecho con queso? ¿Qué le he hecho? Y hace una revuelta, ¿no es cierto? Mejor le he hecho queso con manjar, un queso con mermelada, mire, aleluya. Tanta bendición que tiene Dios. Gloria, es bueno, hermano, el Señor. Amén. Es bueno el Señor. Así que tenemos que estar contentos, hijo querido. A veces, ¿no es cierto?, Dios es tan bueno y ni siquiera somos agradecidos. En la escuela dominicana hablaba el Señor. que en todo tiempo tenemos que estar agradecidos del Señor. Amén. Por las cosas que Él hace en nuestras vidas, porque no nos ha dejado solo el Señor en ningún momento. Amén. Sí, Señor. Tomemos la palabra del Señor hoy día, hijo. Amén. Tómela de corazón. El diablo no va a querer que tome la palabra, le va a poner amargura en su corazón, le va a poner distracción. Ahora mismo el diablo está trabajando en su mente para que no tome la palabra, no le haga caso. Dígame nomás usted. Amén. Amén, Señor. Amén. Tome la palabra. Llévese la apuesta. Amén. 3.565 promesas. Y uno dice, no, se va a llegar a las 10 de la mañana. Llega a las 10 y media. Ni una promesa más uno puede cumplir. Así es. Más choco que la con el chancho. Así es. Así es. No, que no hay problema, no puede llegar antes. Así somos los chilenos. Amén. Así es. Pero el Señor promete una y la cumple. Aleluya. Y promete dos y lo cumple. De las 3.565 promesas, ninguna fallada, hijo de Dios. Tenemos un Dios verdadero. Bendito el Señor. Un Dios grande, muy hijo. Bendito el Cordero de Dios. Así que, ¿cómo andar preocupado? No le dé lugar a las enfermedades. ¿Sabe usted de que el médico dice de que la mente está tan ligada con el cuerpo humano que muchas veces las enfermedades se manifiestan en enfermedades psicosomáticas? ¿Qué quiere decir? Que el estado mental le puede producir una enfermedad física. Cuando usted se guarda las preocupaciones y las lleva por mucho tiempo y no las trata, eso le va a deteriorar el cuerpo y le va a enfermar. El estrés, la amargura, el miedo le va a producir, ¿sabe qué? Enfermedad que le va a reventar al cuerpo para afuera. Dios le bendiga, hermano Manuel. Así que tiene que tomar la palabra de día. No, está igual que los niños, chicos. No quiero tomar la palabra, no quiero escucharla. Escúchela, tómela. Haga la suya el día de la palabra. El Señor quiere que hoy día tenga bendición. Y que entienda que el Señor nos quiere felices y contentos. Bendito el Señor. Así que tomemos en cuenta la palabra. Viene el estrés, viene la angustia, viene la tristeza, pero cuando confiamos en que tenemos un Dios grande, que está a nuestro lado y a nuestro alrededor, todas estas inquietudes, todas estas preocupaciones se disipan, se disuelven por la palabra de Dios, hijo. Por eso que el Señor dijo, no te preocupes por lo que vas a comer, si Dios te va a alimentar. No te preocupes por lo que te va a vestir, el Señor te va a alimentar. No te preocupes por el día de mañana, porque yo voy a estar contigo. No te preocupes por tu futuro, yo te voy a abrir camino para que seas bendecido. Aleluya. Esa debe ser nuestra confianza. Que Dios nos ayude. Que Dios nos corrija y nos ayude a recibirlo con gozo. Bendito el Señor, porque esto es una corrección para nosotros, que le hemos fallado tantas veces al Señor, que no hemos confiado en Dios, que muchas veces hemos dudado. Mi pastor, pero eso es normal. Sí, pues sí, es normal que nos pase a nosotros, pero por eso que Dios nos está hablando, para que tomemos la palabra de Dios y nos acordemos de que tenemos un Dios grande. Yo siempre cuento un mismo testimonio que no es mío, pero grafica tan bien lo que nos pasa, tan bien lo que nos pasa, lo grafica muy bien. Por eso que lo cuento una, dos o tres veces, hartas veces, porque así nos pasa a nosotros. Nuestro hermano David Montero, jefe del cuerpo de jóvenes, ya no es jefe, pero un hombre muy sabio y certero en su enseñanza. Imagínense, yo digo que es certero en su enseñanza, recibí muy buenas enseñanzas, ¿sí? Podríamos decir que es un enseñador, pero extraordinario. Pero miren lo que le pasó. Tenía un problema tan grande en su trabajo, que este trabajo le hizo pensar que a lo mejor todo su futuro se iba a truncar. Y pensando en eso y estando preocupado, dijo, Señor, ¿y qué va a hacer de mí? Y dice que escucha la voz de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Y cuando escuchó, dijo, amén, Señor, gracias, Señor. Y era lo que estaba esperando. Y se alentó y se fortaleció y se fue contento para su casa. A la semana siguiente, problemas en el trabajo, movimientos, ¿se da cuenta? Son movimientos sociales que pasan a nuestro alrededor. Y las emociones, se puso triste y empezó a pensar y se preocupó. Y se olvidó de la promesa del Señor. Y otra vez estaba triste, estaba pensativo, y vuelve a decir, Señor, ¿qué va a hacer de mí? Y el Señor ya no respondió igual, sino con enojo. Le dijo, no te dije que no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Y dijo, amén, Señor, se me había olvidado. Gracias, Señor. Y de ahí nunca más se olvidó que el Señor le había dicho eso. Aleluya. Hasta que el Señor arregló el problema y lo bendijo en grande manera. Amén. ¿Se da cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer, confiar en nuestro Dios. Tenemos un Dios grande. Así que tomemos la palabra de día. Hagamos la nuestra. El Señor me dice que no esté ansioso, que no esté en inquietud, que no esté preocupado, ni esté inseguro, que esté confiado en que tenemos un Dios que va a estar con nosotros. Él va de adelante, nos va a abrir camino, nos va a bendecir. Él va a ayudarme en mi vida espiritual. Y si estoy triste y amargado, el Señor me va a ayudar. Me va a dar optimismo, me va a dar fe, me va a levantar. Para que estemos contentos delante del Señor, para que sigamos con gozo. No podemos andar temerosos, ni tristes, ni angustiados, porque tenemos un Dios grande, tu hijo. Porque sus emociones delante del Señor. Dígale, ando triste, Señor, ando angustiado, ando desesperado, ando desconfiado. Parece que algo va a pasar. Ten misericordia. Y el Señor lo va a levantar. Porque eso es lo que quiere el Señor, que le contemos todos los detalles. A veces pecamos, ¿no es cierto?, de omisión. No le contamos las cosas al Señor. Y si le contamos, después nos levantamos igual con la misma desconfianza. No, dice pedir, no recibir, porque pedís mal. ¿Cómo hay que pedir? Hay que pedir creyendo que lo vamos a recibir. Creyendo que el Señor nos está escuchando y va a responder nuestras peticiones. Si no, ¿para qué vamos a pedir? ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude a creer entonces. Que el Señor sí tiene oído para escuchar y también nos responde. Amén. Bendito el Señor. Qué bueno es el Señor. Amén. Bueno, estamos orando por cada uno de ustedes, hijo querido, para que Dios los guarde, los cuide. Oramos por su familia y estamos seguros que el Señor nos responde. Que el Señor le va a levantar, que le va a bendecir, que le va a ayudar a salir adelante. Estamos seguros que así va a ser. Si no, no lo haríamos, pues. Pero sabemos que esta iglesia va a ser muy bendecida. Que esta palabra haga vida en nuestros corazones y nos ayuda a recapacitar de que en realidad estamos puro desconfiando cuando tenemos un Dios grande. Así que nada de andar con afanes, con ansiedades, con desconfianza. El Señor va con nosotros.